Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presidida por nuestro pana compañero ministro Camarada Fede Ñáñez y el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. Y de la Biblioteca Nacional de Venezuela. No, nosotros no dirigimos Alba Ciudad, José Gregorio. Pero nosotros también, este programa también es del colectivo. Mira, usuarios, le voy a decir algo ya antes de empezar el programa. El señor José Gregorio Cabello tiene un ataque de ansiedad, anda Nacional. Demasiado inquieto. Y bueno, no vayas a perder la memoria hoy porque tiene que presentarla el día viernes. El viernes vamos a presentar la memoria y cuenta. Bueno, pero la dirección de Alba Ciudad. En la dirección, ¿a quién está en la dirección? Nada más y nada menos que nuestra queridísima siempre Enza García mirándonos por una ventanita. Así es, en la coordinación de prensa. Sinamay González, porque en la coordinación técnica está mi compinche Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de la programación, José Ángel Lanz, y en la coordinación de la web, ¿quién está? Luigino Bracci. En los controles, nada menos y nada más. Que, fíjate, todo lo estamos relentando el tiempo aquí para que tú lo trabajes. Está Kaywin Hernández. Ah, pero tú no escuchaste cómo le dicen a Kaywin Hernández en Radar 96. ¿Cómo le dicen? No, él no quiere que le diga eso. No, hay que respetarle. No, vamos a respetarlo. Hay que respetarlo. Vamos pero a respetarlo porque el de nosotros, nuestro operador de controles estrella. Pero porque si los usuarios y usuarias quieren saber cómo le dicen a Kaywin Hernández, puedes comunicarse al través del 0212. ¿Vale, Kaywin, el número? Sí, lo tenemos aquí anotado en el otro. No lo traje. Ya, no, ¿cuál? Sí, aquí mira, no quiere dar el número. 562-7949, si quieres saber cómo le dicen a Kaywin Hernández. Y con ustedes, ya como es costumbre, aunque uno de los dos ha venido echando carro de los miércoles, volvemos a estar juntos. Está buscando la bolsa. Aquí José Gregorio Cabello Patiño. Y el querido amigo que en el otro micrófono está Vladimir Alberto Quintana. Herrera. El otro apellido. Herrera, se me olvida siempre el otro. En la producción de Biblioteca Viva, Yané Cecilia Paz García. Y, hoy he hecho carro. Bueno, no, mentira, está no cabemos tanta programa, gente aquí porque tenemos las siamesas de la lectura. Ay, eso está bueno. ¿Verdad? Las siamesas de la lectura. Debimos porque haber hecho otro concurso. ¿Cómo le dicen a Kaywin y cómo le dicen a esta siamesa? Bueno, le dicen la siamesa. ¿Cómo le dirán a las siamesas de la lectura? Las siamesas de la lectura. Pero vamos a ver quiénes son. ¿Dentro de un momentico o...? No, dentro de un momentico. ¿Por qué? Porque ya ¿son estamos las qué? 305 con 41. Con 42. 43. 44. 45. Y ya van a ser. Viene Kaywin, que vamos a presentar una pieza porque estamos ya en Navidad. Kaywin, tienes el papelito donde están anotadas las piezas. Sé que Carabota Niemitas, muchas gracias. Esto pasa en los programas en vivo. Llama La Noche Pascuera. Y después de La Noche Pascuera, vamos con las siamesas de la lectura. De la lectura, sí. ¿Y el rapero de? Eso todavía no va. Bueno, Carota Ñema y Tajá. Llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena. Viene la parranda, prepare la cena. Qué tiempos aquellos, como los extraño. Salí a la parranda a correr el año. Me estoy acordando cuando don Vicente cantaba aguinaldo con toda su gente. Siriaco Torrealba tocaba el violín y aquellas parrandas nunca tenían fin. El hombre del campo como trabajaba, pero en las parrandas nadie le ganaba. Llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, tiene la parranda, prepare la cena. Allá en la cocina se oye una laraca, violeta y prajede flores que hacen las hallacas. Barramos el patio, vistamos la cruz. Esta noche viene el niño Jesús. Si el niño Jesús hubiera nacido en las serranías del pueblo de Cubiro, por ahí lo cargaran esos cubireños, dándole guarapo pa' quitarle el sueño. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Van a ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. ¿Qué tiempos aquellos, como los recuerdo? Y aquellas parrandas yo estaba pequeño. Si me daba sueño, iba y me acostaba, y era el niño lindo el que me despertaba. Si ese muchachito hubiera nacido en los cujizales del pueblo de Cuara, por ahí lo cargaran los paisanos míos, dándole un tetero de mango y auyama. Llegó, llegó la noche pascuera, que cante aguinaldo todo aquel que quiera. Para ser un niño bendito en la noche buena, viene la parranda, prepare la cena. Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, José Gregorio, tiene y de lecturo. Ajá, tiene una tertulia ahí escuchando la pieza con las siamesas de la lectura. Sí. Te voy a dar el honor y el privilegio de que presente a ambas dos, inclusive. Bueno, una siamesa está. Primero quiero describir a las siamesas de la lectura. Están las dos sentadas en una silla al lado de la otra, pero cubierta por un mismo manto, porque ya hay que tener frío. Hicieron traerse una ruana andina y estábamos por el camino dramatizando de portón van en portón. ¿Qué más? ¿Cómo era que decía el personaje? Disculpas en compañía. Exacto. Soñolienta y fatigada por ver si le dan posada. México toca las puertas, María. Ella es Marjorie Goicochea, nuestra primera siamesa. Y qué lo agarramos. Eso es, muy bien. Y ahora, la segunda siamesa, pues son dos, un par, pues si no, sí. No fueran siamesas, ¿no fuera? Por supuesto. Exacto, sí. Entonces, la otra siamesa, que tiene un pelo de siamesa, un cabello de siamesa, ¡Natacha! Ella, habla Natacha, para que sepan que tú estás aquí. Estoy aquí. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en tema. ¿Por qué las siamesas de la lectura están aquí? Porque hemos concluido el día de hoy una labor hermosísima que estamos haciendo con las bibliotecas públicas de todo el país. Cuando digo todo el país, es todo Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Empezamos con dos cátedras, ¿okay? Una cátedra que tiene que ver para promocionar la palabra y llevarla a la escena. Y la otra cátedra tiene que ver con la escritura y llevarla a la trascendencia de lo que se escribe. Entonces, vamos a hablar con Natacha y con Marjorie Goicochea para que nos digan cómo son esas cátedras, porque ya yo entiendo que nuestras usuarias y usuarias de Alba Ciudad 96.3. Bueno, buenas tardes. Y Biblioteca Viva, chicas, están aquí con nosotros. Y ese es... Ajá, ¿qué ibas a preguntarle? No, los espacios, los micrófonos, los usuarios y las usuarias son de ustedes. Sí, así. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre agradecida de que nos tomen en cuenta cuando estamos haciendo una actividad. Ese es Marjorie Goicochea. Sí, soy yo. Muy bien. Y ya es. Después de 7 meses, hoy culminó todo un trabajo que veníamos haciendo con los bibliotecarios acerca de cátedras, una de escritura creativa y otra de la palabra oral en escena. Para nosotros fue muy importante porque está vinculado con la formación del bibliotecario, con su día a día, con lo que representa el libro, la escritura, con lo que representa la lectura en su quehacer, no solo laboral, sino en su quehacer diario. De crecimiento, ¿verdad? De también. Crecimiento personal. Para nosotros fue muy importante culminar hoy con una actividad bellísima de fotografía con una especialista como lo es Carmen Silva de nuestra Dirección de Audiovisuales, la cual nos hizo reflexionar acerca de lo que significa la fotografía, que ya no la vemos como un recuerdo, sino como un registro de cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestros servicios bibliotecarios. Memoria, ¿verdad? Memoria. Sí, y iniciamos, por supuesto, nuestras cátedras con el director general, Sadi Loaiza, y con José Gregorio Cabello, que se agarró más de las clases estipuladas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mucho trabajo que tengo que revisar ahora. Y mucho trabajo, sí. Empezamos con ellos y luego un cúmulo de personas que empezó a compartir con nosotros sus experiencias. Los temas en general, todos relacionados con el libro, con la lectura, con la escritura, con la escena, con la calle, con la palabra. Y consideramos que de alguna manera dejamos como esa inquietud en las personas para seguir formándose y buscando información acerca de los temas. Eso sí es así, porque nosotros, por lo menos en la lo que es la lectura, la palabra y la letra, nosotros hablamos de la lectura y los lectores, la nueva dimensión científica de la lectura y del lector, cómo se involucran, cómo se relaciona eso. El lector, estratega de la realización, para la realización de una travesía, de un viaje a través de la lectura, ¿qué debe tomar en cuenta para eso, para zambullirse en la, meterse pues en el libro, en la lectura, en lo que está haciendo, y darse permiso para que la vida se le transforme? Para que le sucedan cosas, tanto neuronales como hasta cambiar la visión de la vida que tiene. Eso pasó, Natacha. Bueno, gracias por la invitación. Sí pasó. Sí. Usted vio a Natacha tan Lo que pasa es que linda. Estaba pensando en Martí. ¿En Martí? Estaba pensando en Cuba, en Fidel. Estamos conectados ahorita con este luto combativo, ¿no? Sí, seguro. Y viendo la cátedra desde el punto de vista que hace Biblioteca Nacional en este plano político, cómo nosotros desde la promoción de lectura podemos dar una respuesta en este momento de ataque. Seguro. Y bueno, felicito a la gestión que hizo posible que Marjorie y yo estuviéramos humildemente representando y llevando la cátedra, porque es una manera de combatir la ignorancia, de combatir esos espacios de donde estaban quizás desasistidos algunos bibliotecarios, que es la formación. Visibilizar a nuestro compañero. Sí, y fue más que ellos aprender cosas, fue un espacio, y es un espacio de compartir saberes. Marjorie Goicoechea, como directora de la red, hoy dio unas palabras de cierre, y fue bien clara en decir que son espacios de todos nosotros los bibliotecarios. Claro que y es sí. Importante defenderlos. Martí decía que, y dice, pues está muy vigente, que la cultura de un pueblo reside en la lectura. Allí está la fuerza del país. Y las cátedras Liliana Peraza de Escritura Creativa y la cátedra José Luis Lugo Áñez de Palabras en Escena vienen a fortalecer a cada uno de los compañeros. Hoy se fueron 41 personas, estuvieron allí. En las cátedras. Bibliotecarios de Vargas, bibliotecarios de arriba de Petare. Y de Katia, de todos los rincones de Caracas. Y se veían expectantes, complacidos. Y agradecidos. Agradecidos y que llevan un portafolio de muchas cosas para hacer. Sí, porque ellos nos tienen que entregar ese portafolio para evaluar. Es un diplomado. Es un diplomado realmente que estamos emprendiendo con ellos. Porque son todos profesionales, son todas profesionales, pero hay que incentivar al trabajador, a la trabajadora, para elevar el nivel de compromiso con el servicio que prestan, ¿verdad? Y tú notas que eso ha pasado, Marjorie, la respuesta de los informes, la actividad, desde que tomaste la red, y bueno, Marjorie tiene con nosotros en Biblioteca Nacional, yo la conozco hace, de los años 80, 80. Ella tiene 45 años de servicio y 40 de edad. 40 de edad. Sí. Gracias, Vladimir. Porque tú siempre tan atento conmigo en el programa, de verdad. Y dijo, ella no tiene esa edad. Pero yo sí sé que ella venía a trabajar en el vientre de su madre. Una gran mujer también, hermosa. Como fue Isabel, como lo es, que ha dejado también en nosotros una formación para los servicios. Lo de un ejemplo de ética. Ética en el trabajo del bibliotecario diario. Mira, José, y gracias por esas palabras muy hermosas. Sí. Pero fíjate, la cátedra en algunos momentos nos enseñaba que bajar la cabeza no es malo, porque a veces bajábamos la cabeza para reconocernos. Es verdad. Mirarnos y darnos cuenta de los talentos que tenemos y no sabemos que los tenemos. Hay muchos bibliotecarios que se encontraron, que no sabían que podían escribir las cosas tan maravillosas que han escrito. Tenemos bibliotecarios que han visto a la lectura desde otro punto de vista, porque la veían como parte de su trabajo, ahora es parte de una práctica de vida. Sí. No te podemos decir que los 41 salieron maravillosamente. Pero sí uno. Pero con uno, para mí los números a veces es importante. Dice mi jefe que los números son importantes, pero para mí con una persona que se vaya reconociendo que su trabajo es valioso y que lo que hace es importante, lo compromete. Imagínate, ya es sí. Un salto positivo. Eso sí. Yo sí creo que mucha gente se reconoció, se encontró, se valoró. Se reafirmó, ¿verdad? Se reafirmó, hay otros que se reafirmaron, actualizaron. Sí. Sí. Entonces, de alguna forma la cátedra, a pesar de lanzarse así, que estuvo preparada y que algunos lo pueden ver como ensayo-error, porque es posible que pase eso. Para nosotros es un maravilloso, nos sentimos las científicas de la lectura, porque entonces ¿viste? Empezamos ahora, a comprobar. Ahora tenemos otra. Ya no somos siamesas, somos científicas. Científicas, sí. Y nos dimos cuenta que sí, hasta somos alquimistas, porque empezamos a mezclar cosas que no se mezclaban. Sí, y ahí hubo, bueno. ¿Cómo algunas, eso? ¿Cómo eso? Algunas ¿cómo explosiones, bueno, personalidades, personas, lecturas, encontrarse con personas que no sabías que tenían esa maravilla dentro y ponerlas a trabajar juntas. Entonces, hay explosiones que se dieron que fueron muy exitosas y hay otras que no. Pero somos humanos y yo creo que eso tiene que ver con eso. De todas maneras, yo voy a hablar por Natacha, pero yo creo que estamos más que contentas y agradecidas, satisfechas. Sí, verdad. Porque hemos llevado poco a poco una tarea titánica como es la de enamorar a la gente de la lectura, cosa que no es fácil. Eso es verdad. Y más cuando el trabajo diario está impregnado de lectura, cuando tú eres desde la acción, un promotor, una promotora de la lectura. ¿Te parece eso, Natacha? ¿Qué le agregarías tú a esta visión? ¿Qué le pasó a Natacha como coordinadora de este día a día? Todos los miércoles nos reuníamos ya para una cátedra o para la otra. Entonces, vamos a hablar nada más de aquí, de esto, aquí en el área metropolitana de Caracas. Bueno, ¿qué pasó en ti? Sentí que estaba reivindicándome, retribuyendo a la institución lo que me daba a mí. Siempre dice, ay, Natacha, siempre improvisa, siempre se te ocurre una loquera. Pero Mayuri, que se formó conmigo aquí en la institución, sabe que no es así. Sí. Que somos unas personas que desde que llegamos al seno de Biblioteca Nacional, fuimos tomadas en cuenta y formadas de manera sistemática. Eso sí, ¿verdad? Y eso se había perdido. Y entonces, de estos espacios de formación, Natacha se siente feliz, satisfecha de que se rescató un espacio de formación donde de manera sistemática la gente dice, mira, los miércoles no los toquen porque es para formarnos, encontrarnos y compartir saberes. Me siento muy, muy, muy feliz, agradecida con la vida y sé que me va a tocar, estoy segura que vendrán otros escenarios en otros momentos donde seguir retribuyendo a la patria. Pero aquí a la institución siento que ha sido importantísimo retomar un espacio como es el de la formación. Mayuri lo dijo esta mañana, y dijo algo que lo quiero decir. Esto no es cuestión del director ejecutivo, esto no es cuestión del director del programa 03, esto es de los bibliotecarios. Hay una gestión que se le agradece que esté allí. Es de los bibliotecarios y la invitación es a que conseguir en estos espacios lo defiendan y comenzar a compartir. Mayuri hablaba de duplicar. Vamos Vargas, vamos a hacer cátedra en Vargas. Entonces, eso es lo que siente Natacha, mucha satisfacción, y siente que está cumpliendo con la misión que se le fue encomendada desde que tenía 7 años aquí en la institución. Así es. Fíjense que estas jóvenes, cuando son las 3:22:33. Te tengo una propuesta. No, te faltaba decir 34, ya van por 38. Ah, ok. 30. No, estamos a 67% de humedad con una temperatura aproximada de 19.2 claro, grados centígrados. Así que con razón estas siamesas están con ese poncho. Tú dices que es una ruana, yo le llamo poncho andino. Un poncho andino. Con mi poncho andino. Mi chichandina. ¿Y la chichandina? ¿Qué le dicen a Kerwin, vale? Yo quiero saber. Mira, vamos a hacer una cosa bien simpática, ¿no? ¿Cómo le dicen a ese muchacho? Estamos en Navidad. Ajá. Y tú decías, ¿verdad?, que estamos en ese luto combativo, pero también recordamos las palabras del comandante Chimiro, Argimiro Gabaldón, que nos dejó ese legado de que somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro, ¿no? Son palabras. Y estamos en diciembre y tenemos que realzar nuestras tradiciones, nuestra alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es diciembre y es el mes de la, como decían las chicas. Porque las sí hay que hacerlo, pues somos... Porque a través de la lectura nosotros somos solidarios, somos solidarias. A través de la lectura nosotros podemos comprender que el pasado, el presente y poder planificar el futuro. Y estas tradiciones nos llevan un poquito más allá del puente sobre el lago de Maracaibo, donde es la tierra de la gaita. Uh-huh. Y si no fuera por la gaita, ¿qué pasaría en diciembre? Verdad que fuese nada más villancicos. Ah, bueno, villancicos de esos que nos inculcaron aquí, pero nosotros somos tan rebeldes que metemos la parranda y metemos los aguinaldos. Pero que los villancicos no son nuevos. Pero si no fuera por la gaita. Pero también, pero nosotros no, tenemos. Además, la gaita es patrimonio. Es patrimonio. Pero ahora imagínate tú unos guaros. Ah, estamos pendientes porque por ahí deben estar. Hay unos guaros que le reconocen el valor de la gaita, ¿no? Sí. Esos son los compañeros de Carota, Ñemi, Tajá. Otra si vez. Si no fuera por la gaita. Otra vez. Y al regreso, bueno, después de las vamos a los comerciales, no, comerciales, mira, no, ya a identificar a las promociones de Alba Ciudad 96.3 y después de las promociones de Alba Ciudad vamos a estar pendientes que vamos a hacer un pase si llegan en el transcurso del programa con los compañeros que vienen allá a con traernos esa inmensa alegría que lograron que los carnavales del Callao fueran patrimonio inmaterial de la humanidad. Fueron reconocidos por otro más. Otro para acá. Ah, bueno. Si no fuera por la gaita. Carota. Ñema. Y Tajá. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, su identidad musical. Zuliano, que tanto amáis tu gaita alegre y hermosa, quiero decirte una cosa, a ver si que me escucháis. Tu gaita no es rabo de gallo ni cumbia vallenatera. Cuida tu gaita, mi hermano, porque es tu herencia pascuera. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas. Y si la gaita no fuera protestona y altanera, alegre y monumental, el Zulia hubiera perdido su identidad musical. La gaita no se merece esto que le está pasando, la están comercializando y desvirtuando su esencia. Porque la gaita es presencia de un ideal soberano. La gaita es por excelencia el canto de los zulianos. Si no fuera por la gaita, cantarina y bullanguera, nuestras noches decembrinas no serían tan parranderas.

apaga el farol, que aquí hay luz. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Recuerdos del Castillete, una producción nacional independiente número 16503, guión Jesús Morales y en la locución Ruth Dominique. Este año, el gobierno ha intensificado su lucha contra la guerra económica tomando acciones contundentes, entre ellas aumento del 52% del ingreso mínimo integral, activación de los CLAP, aumento del 35% del ingreso mínimo integral, lanzamiento de la gran misión Abastecimiento Soberano, anuncio del aumento del 93% del ingreso mínimo integral, incremento a 30.000 bolívares para las tarjetas socialistas. 2016, año de creación, combate y protección. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pueblo y gobierno, juntos venceremos. Disfruta todos los sábados de un pabellón bien sabroso. El Pabellón Deportivo, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Caracas, date play, actívate, sácala de jonrón y anota un gol de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y aquí estamos de nuevo, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Les recordamos, estamos esperando a la representación nacional en la UNESCO que sí. lograron, porque los sí. carnavales del Callao fueron patrimonio inmaterial de la humanidad. Declarado ya, pero definitivamente. Esta parejita a lo mejor también van a pasar a ser patrimonio inmaterial de la biblioteca. Ya lo son de la Biblioteca Nacional. Sí. Bueno, desde ya yo las nombro desde la Dirección de Extensión Cultural. Las siamesas de la lectura. Inmaterial sí. no, a mí que me toque. Ay, pero ella que le toque leer. Diciendo que la toque leer. Edwin. Bueno, vamos a darle saludos a la gente que está escuchando el programa, los compañeros y compañeras de la biblioteca. María Nacional. De la Luz está haciendo las evaluaciones del personal y la. Yo no la he visto hoy, ¿dónde está? Por eso estamos terminando las evaluaciones, porque después si no nos amonestan, si no la entregamos en tiempo que tiene que ser, porque es para reconocimiento del personal. Bueno, vamos a darle saludos también a aquellos que nos están escuchando. Los que no nos están escuchando, le mandamos saludos la semana que viene. Bueno, pero vamos a mandarle un saludo bien caluroso a nuestra querida productora Janet Paz. Janet está por aquí. ¿Quién debería estar escuchando el programa en este momento? Yo le dije. Janet. Te lo mando acá, Edwin. Mira. Bueno, ok. Entonces, fíjate, hay una cuestión bien interesante que se viene desarrollando en la red de bibliotecas públicas a nivel nacional en este aspecto de promoción de la lectura y en la capacitación del personal como promotoras y promotoras sí. de la lectura. Sí, es verdad. Recientemente, Marjorie, me llegó el chisme que por el país estuvo rodando el Plan Nacional de Lectura y Escritura en un homenaje a los poetas venezolanos Juan Calzadilla, Ramón Palomares y Gustavo Pereira. Ay, cuéntanos un poquito tú y tu siamé. Bueno, en este mes de octubre nos hacen una invitación muy cordial a compartir nuestros espacios y nuestros saberes con la gente del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Eso está ellos liderizado por José Javier Sánchez. Él los invita, ¿verdad? Sí, él nos invitó y nosotros, tomando en cuenta que tenemos un programa que también está relacionado, un programa de lectura que también está relacionado con jóvenes, nos interesó mucho. La propuesta era trabajar con jóvenes del liceo, de primero a quinto año, motivándolos a través de la poesía, que es un género poco leído, que es un género que poco se exprime. Sin embargo, es maravilloso. Claro. Él nos trae una propuesta, nos trajo una propuesta de formación primero para unos promotores, bibliotecarios nuestros, y luego que esos bibliotecarios fuesen a los liceos y para hacer un gran encuentro de liceístas. Así se dio. Por algunos inconvenientes no pudimos hacer un encuentro nacional, pero se hicieron encuentros en cada uno de los sectores de donde se trabajó. ¿Cuáles sectores? Sí, porque estaba visto como una prueba piloto. Muy bien. Entonces estaba Caracas, ajá, Miranda, Aragua y Vargas. Perfecto. Aquí es la zona central. Para nosotros es muy importante la población de jóvenes, porque es lo que llama a gritos y necesariamente tenemos que atender. Formar, atender. En este caso se atendió con poesía, pero el programa nuestro de jóvenes tiene todas las líneas, tiene que ver con todo, con narrativa, con poesía, con dramaturgia, con la calle, con espacios no convencionales, con nuestro americano. O sea, el programa después, más adelante, Natacha les puede decir. En este caso, este encuentro que tuvimos con José Javier, que fue fue trabajar en conjunto y fue unir ideas, dio sus frutos en estos días, los primeros días de diciembre. Tuvimos todo el mes de noviembre para trabajar con los liceos. En Caracas se dio un encuentro maravilloso en la Biblioteca Pública Central, donde tuvimos Simón Rodríguez, dos liceos, en el Conde, sí, en la que está cumpliendo 33 años. Hoy empezamos con las celebraciones. Y tuvimos dos liceos con unos muchachos maravillosos, los cuales leyeron su somariz, leyeron sus poemas. Estuvo invitado el poeta Calzadilla, que con sus 90 años subió las escaleras hasta el piso 3. ¡Dios! Para nosotros fue maravilloso. Cada escalera es como de dos pisos. Sí, fue un encuentro genial. De verdad, escuchar de la propia voz de Calzadilla sus poemas para nosotros fue extraordinario. Para esos chamos que tal vez solo escuchaban el nombre y no conocían quién era el autor de eso que leyeron, lo veían lejos, y el tenerlo allí cerca, poderle dar la mano, escucharlo, e incluso ellos, ella los invitó a seguir escribiendo y ellos quedaron súper motivados. Perfecto. Eso fue en Caracas. En Caracas también tuvimos un encuentro muy lindo, muy sentido, en Petare, en la biblioteca Monseñor Romero. Adolfo Romero, ajá, donde también tuvimos un liceo, dos sesiones. Ahí nuestros bibliotecarios Giovanni y Alejandra, conjuntamente con la gente de Monseñor, hicieron un trabajo también extraordinario. Se leyeron los poemas, todo lo escrito. Y esto tuvo sus réplicas entonces en Vargas, que hoy fue en Vargas, y que fue maravilloso. Y me hubiese gustado que Yané estaba aquí porque echa todo el cuento de lo que pasó en Vargas, ya que ella estuvo ahí. Sí, ella estaba allá. Entonces, bueno, pudo vivir en carne propia esa emoción de ver ahí a los chamos y leer sus propios poemas. Y también en Aragua. El único estado que se quedó para enero, pero por cuestiones de logística, fue Miranda, pero que también estaban muy entusiasmados, ya habían escrito, ya habían hecho, ¿no? Y en Aragua también fue un encuentro muy lindo, muy exitoso. Nuestro coordinador de esos lados nos echó el cuento y de verdad que fue muy lindo. Perfecto, sí. Esto a lo que responde es que es una población, una comunidad que simplemente está ávida de que le llevemos cosas. Los sí, jóvenes siempre dicen, no, ellos no van a querer, se van a fastidiar. Eso es mentira. Todo está en la estrategia y en la forma como tú se los des. Es que la lectura yo a veces la concibo como escuchar la música, ¿no? Una buena música es como un buen libro. Y como uno se deleita con eso, sobre todo en esta época cuando... Es que nosotros los venezolanos somos así, tenemos una época para todo. Es como la época, los meses del mango. Del jojoto, tenemos su época. Entonces, en diciembre, bueno, esa música navideña que nos pone a nosotros también a pensar en un buen libro. Y la gente de Barrio Obrero, cuando ellos reafirman, sí, por ejemplo, uh-huh, que yo sí soy gaita zuliana. ¿Y por qué ellos dicen eso? Escuchemos para ver y qué podemos entender, ¿no? De todo eso. Y fíjate lo que es el proceso de la lectura y la escritura. Cómo está vinculado en la vida misma, porque estas canciones las escribió alguien. Claro. Y la plasmó debido a una experiencia. ¿Y cuántas canciones nos han salido de un libro? Así es. Es verdad, es verdad. Por eso dice Alberto Olvelo. El pensamiento, la idea, el verbo... Acción, la palabra, todo. Okay. Y se lleva al... En el teatro es así. Así es. Barrio Obrero, yo sí soy gaita zuliana. ¡Vamos! Los gitanos no pueden más. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y le recordamos a los usuarios y usuarias que estamos con la mesa de la lectura, Natacha Moreno y Marjorie Goycochea. No, Marjorie Moreno y Natacha Goycochea. Goycochea, sí. Claro, pues sí. Son la cerveza. Ya se quitaron el poncho y entraron en calor. Ya entraron en calor. No se vayan a quitar otra cosa, por favor. Es que la lectura hace está que está fresca, la temperatura está bastante fresca. Ya tenemos a Vite, ya está mejor. Estamos a 22.4 grados centígrados. Antes estábamos a 16, 18. 19. No, mira, no, yo creía que era la hora, porque me agarraste. No, son las 3:46 minutos de la tarde. Con 45 segundos. 47. Y ya estaba. Lo que pasa es que yo estaba leyendo aquí: comprensión de textos, técnicas básicas de lectura, técnicas en seis pasos. Porque, ¿para qué es la técnica? Para que tú domines el. Una es establezca un propósito de la lectura. Dos, examine e inspeccione el contenido de todo libro. Tercero, cuestiónese y formúlese preguntas. Siempre en todo hay que hacer eso. Busque el significado de lo que está leyendo, exprese lo que va leyendo y repase lo estudiado. Eso es la lectura. Si usted no hace eso, no está leyendo. Las muchachas y los muchachos del íbamos a trabajar y vamos a hablar de otra cosa y yo me fui con la lectura otra vez. Te fuiste con la lectura. Yo creo que estábamos haciendo un resumen de la actividad del Plan Nacional de Lectura y Escritura, donde la señorita Natacha Goicochea iba a exponer parte de su experiencia con Mayuri, porque ya Mayuri hizo la introducción nacional. Y entendieron, estaba tomando café con Peque Zapato que me dio Kevin. Sí. Bueno, Natacha, los micrófonos son tuyos, cariño. Y nuestra dama de dinero nos trajo un tecito bien sabroso. Saludo a Marta. Marta, bueno, saludo. Así como en un momento dije que la formación en la biblioteca es una manera de combatir desde la formación, el programa de la Rebelde con este Plan Nacional también nos da un escenario para combatir. Sí, es verdad. Ser joven y no ser rebelde es contradictorio. ¿Quién habrá dicho? Ese es el presidente compañero Salvador Allende. ¿Y después lo dijo? El presidente compañero comandante eterno. Exactamente. Mire, esto es un interrogatorio. Claro, yo, a mí no me cambiaron la pregunta porque yo voy a hacer Chávez. Que... Lo dijo Chávez. Pues, no, quieres, cuando tú vengas con Natacha, broma de radio, tú tienes que prepararte para eso porque te lanza unos strikes. Ella te lanza unos strikes por ahí, ¿verdad? Linda. El arrabo de cochino. Bueno, ella es heredera del arrabo de cochino. Ser joven y no ser rebelde. Entonces, hacer catarsis, expresarse. En estos días supe de unos jóvenes, le comentaba a Mayuri, que quemaron el salón. De clase. Sí, están de clase. Entonces, los muchachos necesitan canalizar, expresarse. Y espacios como este, del Plan Nacional, espacios como este del programa Letras Rebelde, es un escenario idóneo para en estos momentos de guerra, donde los jóvenes necesitan drenar, expresarse. Y es la poesía uno de los canales ideales para que el joven lo haga. La experiencia que tuvimos allí fue bien sabrosa. Me tocó estar en Monseñor, en Petare. Petare, que se dice que los jóvenes todos son malandros, no tienen futuro. Petare, que estamos desasistidos políticamente por el gobernador, por el alcalde. Allí, Biblioteca Nacional presente con el programa Letras Rebeldes, con este Plan Nacional. Estuvimos con la poesía de la mano con Calzadilla, Pereira, de la mano con Aquiles Nazoa, con El Chino, con tantos libros que abrieron muchos capítulos a los jóvenes. ¿Cuál chino? Chino Valera. Tengo aquí mi apuntador también. Entonces, de verdad. Seguimos a Ramón Palomares. Ramón Palomares. Y también los muchachos comenzaron a investigar un poco del imaginario popular. Trajeron uno que otro dicho, un vecino, una poesía. En Monseñor, que me tocó estar allí representando a la dirección de la red, y a Javier, porque él estaba fue nacional, pues. Entonces él tuvo que estar en otros espacios. En Petare estuvo bien sabroso, los muchachos leyeron sin temor a ser censurados, porque hablaron de su sensualidad, de que es un beso para ellos, que es un abrazo. Hablaron de la diversidad también, diversidad sexual, la diversidad de lectura, la diversidad de pensamiento. Y bueno, esperamos que se animen a que se acerquen al programa Letras Rebeldes. De verdad que el 2017 venimos con estas experiencias bien cargadas. Con todo. Con todo, y todas las personas que tengan algún programa con jóvenes, liceo, universidad, acérquense porque hay muchas otras cosas que hemos hecho con el programa, no quiero abusar del tiempo. Es importante que sepan que estamos a la orden y que los jóvenes tienen aquí en la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas un espacio para ellos ser los protagonistas de su propia historia. Seguro, seguro. ¿Qué viene luego? Mayuri Goicochea en la Red de Bibliotecas Públicas, porque ya ahorita vamos a hablar del encuentro de dramaturgia. Bueno, no, queremos hacer un 2017 donde la formación sea la premisa, donde los programas lleven la bandera de la red. Tenemos 7 programas de lectura relacionados con el libro, la lectura y la escritura. Le estamos dando fuerza otra vez a Lectura y Salud. Nos estamos metiendo en los hospitales, en los CDI, en los espacios que antes estábamos con temor, ahora vamos con mucha fuerza porque nos sentimos más preparados. le teníamos también mucho temor a estos espacios como un psiquiátrico, y tuvimos una experiencia maravillosa con el psiquiátrico del INSE, y nos fue maravilloso, además con jóvenes y los bibliotecarios nuestros, y de verdad que sí hay que creer que la lectura es parte de nuestra vida y que puede convertirse en una práctica de vida y una práctica necesaria. Ves que la biblioteca pública está transita por donde transita el pueblo, donde transita todo. Así eso es lo que decimos. Fíjate que en las palabras colgantes también, sí. Eso es una experiencia hermosísima en el, ¿cómo es que se llama eso? El la calle, no es pase para el Metrocable. El Metrocable. Estamos en Mericha y en Parque Central. Ahí hoy, mañana jueves tenemos el cierre de lo que es el Metrocable por este año en San Agustín y en Parque Central. Y para nosotros es una maravilla montarnos en ese funicular a leer y que la persona quede así como impresionada, pero hay personas que se bajan, que quieren bajarse rápido, pero hay otras que dicen, quiero más. Entonces, como todo. Eso para nosotros es muy importante. Es un acto de amor la lectura. Es un acto de amor. Y eso, por eso es que tú quieres más. Y de paz. Y de paz. Que la necesitamos tanto. Claro, y hablando de esto, de todo un poquito, que tiene que ver también con la lectura, pero un poquito más allá de la frontera de los espacios de la Biblioteca Nacional, pero dentro de la sala de la Biblioteca Nacional, este martes 6 de diciembre se instaló en la sala Mábiles Cordero, sí, de ayer, la Biblioteca Nacional, el primer encuentro de dramaturgos en drama Rodolfo Santana, organizado por el Centro Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el objetivo de desarrollar líneas estratégicas referentes a la dramaturgia nacional como antesala a lo que será el primer Congreso Nacional de Dramaturgia a celebrarse el venidero 2017. José Gregorio Cabello, dramaturgo, profesor, teatrero. Y vocero de ese evento también. Y vocero del evento. Un resumen corto, mira, 3:55. Ajá. Bueno, la idea es que nosotros estamos haciendo un balance, un diagnóstico entre todos los dramaturgos, las dramaturgas. Incluso ayer llegaron gente de UNEARTE, una chica y un chico que a uno le da una sensación de que puede respirar bien, porque el relevo se lo vamos a entregar a gente que piensa, gente que está involucrada con la identidad. Entonces esos jóvenes también dieron su punto de vista. Hicimos la apertura del verbo aperturar, que estamos haciéndolo en uso. Abrimos ese evento con el maestro Román Chalbot, el compañero dramaturgo César Rojas, también Xiomara Moreno, Óscar Acosta también estaba allí, y bueno, y el presidente del Centro Nacional de Teatro, pues, que estaba allí. Y bueno, eso es organizado por el Centro Nacional de Teatro y por nuestra plataforma de cultura con el maestro amigo camarada Freddy Ñañez. Entonces, estamos en eso, ahorita estamos en eso, y hasta el sábado vamos a estar en una emisora hermana en la noche, en YBKM Mundial, voy a decir, el vocero popular. Ahí estaremos hablando sobre estos logros. A mí me toca dar esa información allá. Entonces, bueno, decir que Vocero Popular habla de teatro. Hay pocas emisoras que hablan sobre el teatro y la situación del teatro. Lo dice Marjorie Goycochea, porque ella es una usuaria de ese programa. Y pueden escuchar a Francis Rueda contando y comentando el teatro de cada día. Porque nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Ha sido un inmenso placer haber estado con todos ustedes. Sí. Gracias. Se les quiere y de gratis. Y saben que, recuerden, nunca es tarde para leer. Y Betulio Medina nos dice que nunca es tarde y para amar. Y porque nos vamos a despedir en la emisora con los créditos, ¿te acuerdas? Porque ya lo dijimos y todo el mundo sabe que Elsa García está en la dirección. Ella está en la dirección, sí. Elsa García. Y la coordinación de prensa está Sinamay González, sí. Y José Gregorio, tocayo, José Gregorio Sánchez, está en la coordinación técnica, en la programación José Ángel Danz, en la coordinación de la web, Luigino Bracci, y en los controles, nada menos y nada más que Kate Wynn Hernández. Muy bien. Biblioteca Viva es un programa que llega a ustedes a través de nuestras voces. Vladimir Alberto Quintana Herrera por aquel micrófono. Y por el otro, José Gregorio Cabello Patiño, con una producción de Yane Cecilia Pajarcía. Y un agradecimiento a nuestras invitadas de hoy, las siamesas de la lectura. Marjorie Goycochea. Queda pendiente. Y Natacha Moreno. Ajá. Hernández, escuchen Radar 96 el día de mañana de 1 a 3 de la tarde. Y José Ángel le va a decir cómo le dicen a Kaiwi. Pero ahorita, ¿cómo van a escuchar la salsa?